Lectura libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Más de Hora Libre que se hace en este caso por la FM Boedo, el 88.1. Hora Libre es el programa que hacen las chicas y los chicos y los chiques que van a las diferentes escuelas públicas pertenecientes al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y el programa REC es un programa socioeducativo por el cual los chicos acceden, ¿no?, a la radio para, bueno, comunicar esos temas que ellos tanto les gustan hablar y que, bueno, van por otra agenda, una agenda que ellos consensúan con sus profesores, debaten y preparan el programa al aire. Hoy nos acompaña la escuela número 1 del Distrito Escolar 7. Del Distrito Escolar 7, que era la antigua escuela Claudia Falcone, que se mudó a otro edificio y en el medio de eso se creó esta nueva escuela que aún no tiene nombre, pero lo bueno, estamos debatiendo con muy bien, escuela. muy bien. Van a presentar listas, elecciones y todo eso, ¿no es cierto? Sí, estamos en eso. Bueno, buenísimo. Después ya me van a contar un poquito más. Y bueno, decirles que bueno, yo soy Eva González García, me acompañan haciendo acá el piso de la radio, como decimos nosotros, que es la producción, Analía Pauso, en los controles y todo lo que ustedes prepararon como música y como audios que tienen para compartir con la audiencia, está Lucas Braunesek, que acá es de parte del equipo del 88.1 FM Boedo. Coordinan todo esto el señor Mariano Molina y Néstor Cortés. Hechas las presentaciones, me van a decir con quién estuvieron trabajando en clase, con qué profe rec. Sí. Estuvimos trabajando con la profesora Patricia D'Ambrosio. Muy bien. Y después los acompañó acá otra profesora más, que ya me saludó, me dio un beso recién. ¿Alguien más había? ¿Una profesora o una bibliotecaria o alguien? La preceptora Daniela, exacto. Yo no sabía, pensé que era profe también de ustedes. Bueno, es profe porque es docente. Sí, otra forma de ser profe y que los ve todos los días y los acompaña en todo lo que les pasa. Se van a presentar nombre y apellido, curso, división y vamos a jugar. Ámbar Tartari, tercer año. Qué lindo nombre. Camila Palacios, tercer año. Victoria Sanguimene, tercer año también. Macarena Rodríguez, tercer año. Y Micaela Jiménez, también en tercer año. Bueno, Micaela es mi co-conductora hoy, que vamos a compartir acá micrófono. ¿Qué le presentamos a la audiencia? ¿Cómo fue que se fue generando este tema? Nosotros vamos a hablar sobre los distintos tipos de movimientos. El resto de mis compañeros también. Y este grupo. ¿De qué? ¿De grupos musicales? ¿Qué cosa? Movimientos sociales. Ah, ahora sí. Y en este caso, este grupo va a hablar sobre el movimiento del feminismo. Muy bien. ¿Esto en el marco de qué materia lo prepararon? A lo mejor me lo dijeron y yo me despisté. Comunicación barra radio. En realidad, esta sería la hora de Eddie, que Eddie es radio. Pero también se une con comunicación. Claro, porque los espacios de definición institucional son unos bloques de trabajo con los alumnos que, bueno, asisten ahora al nuevo plan de la nueva escuela secundaria, donde se utiliza ese espacio para debatir temas de interés con los chicos y articulan, a su vez, con alguna materia de la orientación, en este caso comunicación, para inclusive a veces poner la nota también, ¿no es cierto? Claro, comparten los profesores. Es como una ayuda. Exacto. A redondear la nota de comunicación. O sea, comunicación barra Edi Radio. Sí. Ahí. Como bueno, todo junto. Bien. Bueno, las escuchamos entonces. Si alguien dijo, mira, yo tengo, es la primera vez, tengo algo para leer, a lo mejor empezamos por eso, no sé, díganme. Sí. Yo quería dar primero una definición sobre Dale. Lo que es el feminismo, uh-huh. Que en realidad el feminismo no es una definición que vos puedas buscar en internet, porque uh-huh. Eso también es una opinión propia. Y lo que nosotras hicimos fue ir a preguntar curso por curso qué opinaban de qué era el feminismo. Uh-huh. Y llegamos a la conclusión sí. De que el feminismo es la forma que tienen las mujeres para expresar su descontento con el sistema. Uh-huh. Es la manera de hacer fuerte un pensamiento callado de las mujeres que lamentablemente por muchos años fueron silenciadas y humilladas por los hombres. Si tuviéramos que definir el feminismo, es como un movimiento que siempre estuvo no visibilizado, a lo mejor, ¿no es ahora cierto? Porque presente. Y ahora lo podemos denominar, le podemos poner nombre, claro. Nos podemos hacer sentir, ¿eh? Como, sí. Sí. Y estar todas unidas. Bien. Y a su vez, el feminismo es algo que no tendría ni que existir en tanto y en cuanto las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres. Es una palabra que buscamos decir o un concepto que buscamos visibilizar, pero la idea es que no lo tuviéramos que visibilizar porque se tendría como que naturalizar, claro, sí, en nuestras prácticas, ¿no es cierto? De que, bueno, vivamos todos... De igual manera. De igual manera, sí. Exacto. Buscando la equidad. Bien. Genial, chicas, me encantó. Qué buena definición, y además que una definición no es que la bajó la RAE, la Real Academia Española, por ejemplo. No, la buscamos, ¿sí, no? Entre todos, todas las mujeres y hombres también incluyendo. Que fue una definición de consenso, por ejemplo, claro, de consenso de la escuela número 1 del distrito escolar 7, claro, que todavía no tiene nombre. Lo que pasa es que nosotras habíamos buscado en internet lo que era el feminismo, pero esa definición como que no nos gustó mucho, no era lo que nosotras sentíamos, y así que decidimos como buscar... En sí, porque en Wikipedia se armar una propia. Mínimo en Wikipedia tiene que aparecer, claro, ¿no? Como es que aparecía. A nuestros familiares o personas conocidas lo que pensaban, y armamos una definición con lo que pensaban nuestros conocidos. Bueno, bien, bien ahí. La felicito. Excelente trabajo. Gracias. Después acá me dice, por ejemplo, si podemos hablar un poquito de la historia del feminismo, esto de que no es algo nuevo. ¿Qué pasó con otros movimientos que trataron de visibilizarlo? Esto viene desde a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y bueno, fue pasando por todos los años. Lo que busca es la equidad entre hombres y personas, y como resultado te da la igualdad. Como que el feminismo empezó con la... Perdón. Como que, no sé... Para mí no se toman muy en serio las denuncias sobre las mujeres. Entonces hay que empezar a salir y empezar a poder hablar y contar lo que nos pasa y todo lo que nos hacen sentir los hombres. Y también se habla en plural de nosotras, porque somos todas mujeres que se nos apoyamos entre sí. Porque, por ejemplo, la otra vez mi papá me decía: no hablen de nosotras como si a vos te pasara algo. Pero hay que hablar de nosotras porque somos todas un grupo de mujeres que se apoyan entre sí. Si a una la golpean o la matan o le pegan o algún hombre le hace algo, claro, todas nos apoyamos entre nosotras. Una unión. Claro. Sí, cosa que no pasó en otras épocas. Hablando un poco de la historia, yo esto me lo enteré en la facultad, ¿viste? Cuando estás hablando de la Revolución Francesa, ¿no? Que fue el primer intento de la Edad Moderna, ¿no? De hablar de los derechos universales y eso. Y dentro, ¿no? De ese movimiento había un movimiento de mujeres. Ahora no recuerdo el nombre exacto, ¿no? De la compañera revolucionaria. Y bueno, la hicieron callar, pero la hicieron callar de esta peor forma, ¿no? La mataron. Sí. Sí, así que ya venimos manchadas, así, claro, con sangre. La idea, ¿no? Es precisamente... La idea es como apoyarnos todos, porque si, por ejemplo, si vos, no sé, ves en el noticiero de que mataron a una chica y mirás para otro lado y no haces algo... Claro, ignorás el tema. Claro, así no vamos a llegar a ningún lado. Bien, bien. Bueno, bien. Y... hay varios tipos de feminismos. A ver. Sí. Ya esto es como un movimiento muy grande y se divide, sí, como en varias partes. Por ejemplo, nosotras investigamos que hay dos movimientos que son como los más importantes, que es el radical y el liberal. Bien. El radical lo que quiere es abolir la prostitución y la pornografía, ¿no? Ya que esto es un recurso que utiliza la mujer para salir de la pobreza, ¿no? Y lo que quiere es como sacar esto. Sí, se llaman también abolicionistas. Claro. Exacto. Y el liberal lo que hace es buscar la igualdad a través de acciones y decisiones, ¿no? Que toma uno propio. Y acá lo que se argumenta es que la sociedad tiene la falsa creencia de que nosotras somos menos capaces que los hombres, ¿no? De que somos más débiles, ya por naturaleza, desde que nacemos está como dicho así. Y como que nos discriminan por esto. Bien. Y sin razón. Bien, sí, sí, exactamente, exactamente. Y acá la... Dentro sí. de este tema... Sí, dale. Se da, por ejemplo, lo de el aborto legal. Ajá. Para informar algo de ese tema o del pañuelo verde, como lo conocen muchas sí. personas, se está peleando por un derecho de las mujeres uh-huh. que merecemos todas. El tema acá es si el feminismo tiene que ir o no tiene que ir de la mano con el aborto legal. Uh-huh. Y, por ejemplo, en el feminismo radical, como mencionaba mi compañera, consideran que sí, uh-huh. que hace falta, que si sos feminista tenés que llevar el pañuelo verde junto uh-huh. con el violeta. Que esa es otra mención que tengo que aclarar. Sí, a ver. Lo que pasa es que, por ejemplo, el feminismo radical es un poco más duro, no es sí. como más estricto. Él quiere esto y hace esto y esto. Y en cambio el liberal es como un poco más tranquilo, no es tan así. Es más amplio. Claro. Sí, y en tanto al feminismo liberal, consideran que no, que podés tener tanto pañuelo verde como pañuelo celeste, que salvemos las dos vidas, es su lema. ¿Y a ustedes qué les pasa, por ejemplo, frente a eso? Si tuvieran que elegir una posición, si... elegir o inventar una nueva, eso no claro. significa como que... Como opinión nuestra. Claro. Porque estamos describiendo lo que sucede. ¿Y sí. a ustedes qué les pasa cuando ven a muchas mujeres? Que seguramente, o por suerte, no han tenido que transitar a veces estas historias de vida que tengan que decidir, o salvemos las dos vías, o... abortemos, claro. por lo menos por ahora, pues son muy jovencitas, pero a lo mejor sí, o a lo mejor una amiga, o a lo mejor alguien, ¿qué les pasa? Las dejé ahí como pensando, bueno, no importa, no tenemos por qué tener una respuesta. Lo que sí, sé que tienen ahí un guión, lo vamos a ir cerrando porque después va a venir otro equipo que va a seguir desarrollando claro. el tema y tenemos un tema musical preparado. Así que les dejo el micrófono para que... ustedes expresen lo que tenían ahí preparado, que tienen que ver con el cuerpo de la mujer y demás. Sí. Te dejé mal, ahí me dejé como con cosita. No. Lo que pasa es que todo este tema es como un tema delicado, ¿no? Sí, que no se puede hablar, no se puede hablar a la ligera ni así nomás. No se termina en un programa de radio claro. donde ustedes tienen un bloque de 15 minutos o una sí. hora para expresarlo. Como es un movimiento, es algo que se está dando, pero por eso les preguntaba opinión. Eso claro, no sí, significa sí. que, bueno, tampoco la tengan formada, sino que lo están claro. investigando. Sí, lo que pasa, perdón. Sí. Lo que pasa es que, como nombramos antes, el feminismo es como algo muy amplio uh-huh. y nosotras tuvimos que decidir qué es lo que vamos a hablar en especial, porque nosotras queríamos claramente hablar de todo, claro. pero como es un tiempo muy corto, no sí. podríamos hacer así. Por eso tuvimos como que elegir ciertas cosas. Uh-huh. Ayer surgió un debate por el tema de... Esas cosas me interesan, ¿viste? Por el tema... tipo paparazzi. Claro. Por el tema de la prostitución. Ah. Surgió un debate porque hay gente que se lo toma como un trabajo y algunas pensamos que no puedes tomarse la prostitución como un trabajo. Uh-huh. Pero llegamos a la conclusión de que es una opinión propia. Claro. Y bueno... Al ser una opinión propia no podemos discutir o algo sobre la opinión de la otra persona. Se más respeta que nada, la opinión de cada uno. Claro. Es muy difícil porque a veces hay que estar en los zapatos de las personas que tienen que transitar determinadas historias de vida. Claro. Que son como la palabra autorizada. Una vez que pueden pensar sobre sus propias prácticas o sobre su propio trabajo. Por ejemplo, a mí como docente me encanta ser docente, me encanta trabajar con los chicos en el aula y demás. Y llegó una etapa de mi vida que digo, bueno, esto me gusta y esto no me gusta de la educación. Y de esto no quiero participar, por ejemplo. Entonces imagínense en una historia de vida donde los derechos están vulnerados o no podemos pensar con libertad. Entonces es como más complejo. Sí. Bueno, ¿podemos hacer una conclusión y pasar al tema sí. musical? Nosotras también elegimos como tema para hablar el cuerpo, digamos, el estereotipo de belleza. Uh-huh. Pero no vamos a centralizar más en el cuerpo ideal que se tiene para una mujer. Uh-huh. Según la época, digamos, porque hubieron diferentes. También me gustaría nombrar que elegimos este tema porque sí. el feminismo busca que las mujeres nos queramos como somos, digamos. Perfecto. Con rollos, con estrías, con celulitis, con pelos que son los normales. Uh-huh. Que tratemos de salir y mostremos cómo somos en verdad. Uh-huh. Por ejemplo, en la época de ahora, la chica perfecta o el cuerpo ideal tiene que ser flaquita, con cinturita, sin celulitis, con curvas. Y una imagen estructurada y aceptada por la gran mayoría de las personas es aquel demostrado en publicidades, en revistas, en el consumo de cremas o cosas que te lleven a eso. El prejuicio de... El sistema. Claro. El sistema. ¡Bum! El sistema, lo que hablábamos al principio. Sí. ¿Sí? El prejuicio de... O sea, de la clase. Uh-huh. O sea, si sos negra, flaca o gorda, y también por la moda. Bien, bien, bien. También me gustaría resaltar el tema de los talles únicos. Uh-huh. ¿Por qué está el talle único si las mujeres somos diferentes? Tenemos diferentes cuerpos, somos diferentes en es, sí. Es una cuestión estrictamente, a las empresas no les interesa, una, sí. una cuestión de mercado y de publicidad para venta. Claro. Entonces, bueno, tiene que ver mucho con eso. Y lo que pasa es que a la persona, individuo y demás, la hace sentir horrible. Obvio, porque claro. nos afecta un montón. Por aunque ejemplo, a, vos vas a comprar... Dígame, y, a mí, claro, sí. A mí vos, también claro. me pasa, por eso lo resalté, porque es algo que me pasa y la verdad por ahí un montón vos, de tiempo vos me afectó. Ves un jean hermoso, decís, bueno, quiero este, me das un talle más grande y agarra y dice, no, es talle único, no tenemos otro, y como que te hace sentir un poco mal. Bueno, dejamos el tema planteado, vamos al tema musical porque están los otros chicos. Dale. Y de alguna forma a lo mejor lo hablamos en otro bloque, ¿les parece? Quería... ¿Qué vamos a escuchar? Pásame el título. Después... Elegimos Scars to You de Dale. Alessia Cara. Bueno, escuchamos entonces. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we're made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away, 'cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. So she's starving, you know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit hunger? I can go a little while longer. She fades away, she don't see her perfect. She don't understand she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror, help you see a little bit clearer the light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark. Continuamos acá con FM Boedo, con Hora Libre, haciendo un programa muy especial que tiene que ver con el movimiento feminista, pero todo lo que se desprende de este gran tema. Y bueno, para desandarlo y desarrollarlo están acá las chicas y los chicos de tercer año. No dije qué tercer año es, A, B, o... Es un solo tercer año. Son únicos, únicas, únicas. Y la compañera, acá del bloque anterior, quedó algo pendiente vinculado a la ley de talles que quería enunciar en función de eso de los estereotipos, que era un tema que habíamos empezado a desandar. Es la ley 12.665. En el caso de que vayan a algún local de ropa y no tengan el talle que ustedes necesitan, tienen que llamar a la ley. Al teléfono. Claro, un teléfono que entran a internet, ponen ley de talles, les va a aparecer un teléfono, llaman y van a ir al local y les van a dar una multa o los van a cerrar. También hay un problema con esto, que si vos querés un talle más grande, te va a salir mucho más caro que un talle más chico, así que también es eso que eso solo quería aclarar. Bueno. La ley es la 12.665. Mil gracias. Y ahora estamos con el segundo bloque de los chicos de tercer año de la escuela número 1 del Distrito Escolar 7, aún sin nombre la escuela, pero bueno, están en proceso de votación del nombre, después me van a contar un poquito eso de los nombres, y se van a presentar nombre y apellido. Facundo Pentrelli. Luca Mori. Guido Finocchiaro. Valentina Morito. Martín Castro. Bueno, ay, qué voz, Martín, así nos dejó como, oh, sí. ¿Y este bloque qué va a trabajar? Este bloque principalmente va a ser acerca del movimiento LGBT, sus objetivos, cómo se creó, y básicamente es eso. Bien, bien, bueno. Es un tema muy profundo, así que muy profundo, muy especial, muy único y de muchísimo respeto. Así que, bueno, en eso los dejo que conversemos. Sí. Bueno, yo voy a decir que es que las siglas LGBT son las iniciales de las palabras lesbiana, gay, bisexual y trans, que agrupan a las personas con las orientaciones sexuales e identidades de género relacionadas a estas cuatro palabras. También existe la palabra queen, se dice así. Sí. Abarca toda la comunidad LGBT. Es decir, que es todo aquello cuya sexualidad no es heterosexual. Claro, claro, claro. Toda esa amplitud de gamas que somos las personas. Sí. Claro, básicamente lo que no está... Un poquito más alto y más cercano del micrófono, ahí bien de frente. Es básicamente lo que no está puesto por la sociedad. Los estereotipos, la heterosexualidad, eso es queer. Bien, bien ahí la aclaración de la última denominación. Sí. Bueno, yo voy a hablar sobre los objetivos de este movimiento. Un objetivo es de la abolición de leyes. La abolición de leyes que penalizan a las personas LGBT alrededor de todo el mundo. Otro objetivo es que se erradiquen todo tipo de prejuicios. Lo estás haciendo muy bien, así que vos tranquilo. Yo te estoy asintiendo así con la cabeza porque lo estás explicando muy bien. Sí, que se eliminen todo tipo de prejuicios. Sí, todo tipo de prejuicios hacia estas personas, porque en la sociedad... Es mi opinión, otra puede tener otra opinión, pero yo creo que está muy, muy acentuado esto de a las personas que porque algunos creen que son diferentes, cosa que para mí son todos iguales, la verdad no me parece que eso sea, no sé, que cambie algo. Y hay mucha gente que nada, utiliza palabras contra esas personas que, no sé, no me parecen las adecuadas, pero bueno. Sí, a veces... yo justo hoy estaba a la mañana escuchando un video del filósofo Feynman, digo así para diferenciar al periodista, locutor o comunicador o showman o no sé cómo denominarlo, de Juan Pablo, que es el filósofo. Y bueno, estudiaba esto de quiénes somos los seres humanos y qué nos pasa a veces con las cuestiones que hacemos mal. y bueno, en los movimientos sociales a través de la historia de la humanidad hay en el hombre una necesidad de dominación, ¿no? De unos sobre otros. Imagínate las personas que sufren por no poder decir quién son o cómo son o qué les pasa, y que haya otros que son visiblemente más personas que busquen dominar una situación sobre la otra. Y creo que pasa por eso, ¿no? Por esas características negativas que tenemos los seres humanos a veces a la hora de dominar. Entonces, yo creo que una explicación posible va por ahí. No sé si ustedes coinciden o no, pero estaba tratando también yo de darle un sentido, una explicación a esto de por qué no nos podemos tratar como con todas nuestras diferencias como iguales, ¿no? ¿Eh? Sí, coincido. Uh-huh. Esto me parece, la verdad, bastante importante. Y otro objetivo que me parece muy importante a resaltar es que se logre la equiparación en leyes con las personas heterosexuales. Uh-huh. Porque hay leyes que en algunos países no están y son muy importantes, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, eso ya lo vamos a tocar más a fondo. Dale. Bueno, continuando con lo que dijo de las leyes. En Argentina, gracias a Dios, gracias por suerte, digamos. Gracias a Dios, no. Gracias digamos, a la civilización, sí. Al movimiento este que se ha creado. Muy bien. Muy importante. Eres una muletilla a veces decir gracias a Dios, pero sí. No lo tenemos que tomar desde un punto claro, de vista como, de la fe. Claro, sí, exacto. Bueno, se han sancionado dos leyes. Sí. La primera en 2010, la del matrimonio igualitario, uh-huh. Que establece que aunque dos personas de un mismo género, de un mismo sexo, contraigan matrimonio, no se los tendría que juzgar o no se tendría que poder. Y la otra, que se sancionó en 2012, es la de identidad de género, uh-huh. Que bueno, básicamente plantea que cada persona tiene derecho a elegir su identidad, quién son, cuál es su género, y eso, básicamente eso. Claro, muy también existe la ley del cupo laboral trans, uh-huh. Pero no está sancionada. Él es el 19 de octubre, perdón, uh-huh. De 2015, el exgobernador Daniel Scioli, él firmó la ley, pero la gobernadora Eugenia Vidal no puede ejecutarla porque no puede implementarla, solo reglamentarla. Uh-huh. Entonces, ¿por qué frenar esto? ¿Por qué frenar esta implementación? Uh-huh. Miren, en los años 90, no se llama así la ley de cupo laboral de personas discapacitadas empezó a reglamentarse, ¿no? Y bueno, tardaron como más de 20 años en que los diferentes locales, negocios, empresas o sectores de generación de trabajo integraran a las personas discapacitadas, ¿no? Claro. Así que, bueno, una cuestión a veces es ponerlo por escrito y después otra cosa es llevarlo a la práctica, porque conlleva a que nos cambie el chip en la cabeza, sí, ¿entendés? Sí. O sea, yo creo que tiene que ver con eso. Y bueno, cuanto más unión y más presión, cuando digo presión, no digo una presión violenta, sino una presión de estar presente en los juzgados, en los congresos, en la legislatura que corresponda, hace que, bueno, los quienes nos representan, además de ponerlo por lo escrito, lo hagan ejecutar. Sí, es importante, uh-huh. para todas las personas, para que puedan conseguir un trabajo adecuado y poder mantenerse. Uh-huh. Y que jóvenes como ustedes estén planteando estos temas a través de la radio es genial, porque es la forma que tenemos de visibilizarlo, sí. Y que nos escuche un montón de personas y que bueno digan, ah, mira, yo no lo pensaba tan así. Por eso nos pareció importante este tema, porque no es muy tocado, no sé, tal vez en las educaciones sexuales, uh-huh. Porque siempre mencionan sobre cómo cuidarse, sobre las relaciones entre parejas, pero nunca sobre cosas así, sobre los géneros. ¿Tuvo buena la última vez en la escuela? Sí, fue un juego uh-huh. que hicimos en Kahoot. Sí. Y estuvo divertido. Bueno, bueno. Sí, porque a veces estas cosas, el humor nos permite a veces transitar cosas que no estamos acostumbrados a transitar. Primero porque son muy jóvenes y segundo porque a veces estas preguntas no se plantean en casa. Claro. Y entonces... También me gustaría recalcar ¿sí? que el programa de género y diversidad sexual de la Ciudad de Buenos Aires hizo una encuesta que revela que solo el 9% de trans, travestis y transgéneros consiguen trabajos formales, pero hasta son menos del 9% y son marginados. Sí, y lo que sucede a veces es que los compañeros se reúnen en cooperativas, en cooperativas como para, tratar de transitar esta situación, pero a veces esas cooperativas terminan en guetos y es un lío. Y la idea es que, bueno, que no, que se naturalice, que, bueno, nada. Claro, y estas personas que son marginadas mayormente son las mujeres trans, tipo, y dando como resultado una sociedad machista y transfóbica. Claro. Que terminan recurriendo a la prostitución. Tenemos un audio por ahí, algo que ustedes grabaron. ¿Lo podemos escuchar y después sí, le explicamos a la audiencia de qué se trata? Bueno. Dale. Vos siendo trans, ¿cómo te sentiste en este cambio? ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, mi experiencia en general, me sentí mucho mejor con respecto a mí, con respecto a mi cuerpo, con respecto... Porque yo sentía que, como que en cierta forma, mi cara no encajaba con mi cuerpo, o lo que yo vestía no encajaba con lo que era. No me sentía conforme en ninguna manera. Y a través de eso, me sentí mucho mejor con mi cuerpo. ¿Alguna vez te hicieron discriminación por ser trans? Si fue así, ¿cómo y dónde? Sí, discriminación en todos lados. La mayor discriminación que sufrí fue de parte de casa por temas de que no respetaban mi identidad o mis nombres. Y nada, después me sentí bastante perseguido por, qué sé yo, iba a un lugar público e iba a un baño y no sé, es como que sentía esas miradas de las cuales obviamente me iban a sentir incómodo, pero en sí otra discriminación más grave no. Bueno, ahí escuchamos una entrevista, que una breve entrevista, pero bueno, que puede pintar un poco lo que las situaciones por las cuales transita un joven que tiene que plantear en su casa qué cosa. A ver, claro, ¿a quién escuchamos? Hicimos una entrevista a este chico. Que es un chico de quinto año, ¿cómo es el nombre? Quinto año, se llama Nicolás sí. Morito. Uh-huh. Y es un chico trans y nos pareció interesante hacerles una entrevista a él para saber su experiencia y cómo pasa su vida día a día siendo tipo pasando esta discriminación. Y bueno, el gran romper el hielo fue en la casa, ¿no es cierto? Donde se sentía un poco más discriminado, no comprendido. Sí, bueno. Es que obviamente al principio fue difícil porque uno ya está acostumbrado de llamarle a esta persona un nombre en específico o un pronombre. Pero yo lo entendí porque en relación él es mi hermano. Y yo lo entendí y obviamente de todas maneras fue difícil para mí intentar cambiar los nombres. Y bueno, sí, en proceso, en casa. Bueno, nada, la ley lo está garantizando todo, es cosa de ponerlo en ejercicio. Bueno, por ejemplo, en una escuela donde yo trabajo y demás, que es el Nacional 13, este año, después de 10 años, a un chico trans se le había dado el título con un nombre, pero bueno, vino a hacer el trámite para que su título de secundaria tuviera el nombre que él ahora eligió. Así que, bueno, nada, sepan que se está todo puesto en marcha para que estas cosas funcionen lo mejor posible y todos nos sintamos bien como quienes somos. ¿Prepararon un tema musical? ¿Quedó algo en el tintero? Bueno, pero tenemos más bloques y que la idea es que los otros chicos también puedan participar. Y estos temas algo son como... cortito, ¿vale? Dale. Bueno, queremos nombrar unas palabras o frases que se tendrían que dejar de utilizar para referirnos hacia personas que pertenezcan a esta comunidad. Esto es danger, por favor. Por ejemplo, no sé, marica, torta. Bien. O si no, frases como preguntar a una pareja homosexual quién es el hombre, quién es la mujer, o decirles que es una enfermedad lo, lo que ellos piensan, digamos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar de que unos 30 países prohíben la homosexualidad, pero Sudáfrica es una excepción ya que legalizó el matrimonio gay en el año 2006. Las relaciones entre personas del mismo sexo son sancionables con la pena capital en Sudán, Somalia y Mauritania. Solo Gabón, Costa de Marfil, Malí, Chad, Mozambique y República Democrática del Congo la despenalizaron. Y Rusia y China también la prohibieron. Sí, sí. Vieron en el Mundial que hubo algunos problemas en relación con eso en el Mundial de Rusia. Bueno, sí, es así. Tema musical, ¿qué prepararon? El título se llama Girls Like Girls, ¿sí?, que es por la cantante Hailey Kiyoko. Bueno, escuchamos entonces. Stealing kisses from your missus doesn't make you freak. Got you fussing, got you worried, scared to let your guard down. Boys, boys, tell the neighbors I'm not sorry if I'm breaking walls down. Building your girl's second story, ripping all your floors out. Acá el 88.1 haciendo hora libre con los chicos y las chicas de la escuela número 1 del distrito escolar 7. El tercer bloque, que está organizado así como en dos partes, me estaban explicando recién, se presenta así: nombres y apellidos. Santiago Roldán. Solo Belitas. Yara Speroni. Elías Pacheco. Ornella Canteros. Lautaro Fernández. Alberto Huelva. Bien, bienvenidas y bienvenidos y bienvenides. ¿Qué tenemos para contarle a la audiencia dentro de este marco que estamos trabajando el tema del feminismo, el movimiento feminista, con el abanico de cuestiones en cuanto a lo legal, a los estereotipos, en cuanto a lo que realmente le pasa a las personas en su psicología? ¿Qué aspecto van a trabajar ustedes? Vamos a estar hablando sobre el movimiento ecologista y la actual noticia, que es el incendio del Amazonas. Ah, bueno. Ahora vamos a pasar entonces a otro tema. Sí, bueno, sí. Bueno, primero voy a definir qué es el movimiento ecologista. Dale. Que es un movimiento social, global y político que defiende la protección del ambiente como una forma de satisfacer una necesidad humana. Y además tiene un compromiso de mantener en equilibrio a la salud del ser humano con la de los ecosistemas naturales del planeta. Bien. Esta preocupación comenzó hace ya bastante tiempo y tras muchas preocupaciones se dio a conocer que había que empezar a cuidar el medio ambiente, y tras esta conciencia de que había que cuidar el medio ambiente se tomaron medidas de protección a los entornos naturales de nuestro planeta. Correcto, muy bien. Ay, porque él se lo estudió así. Lo hiciste muy bien. Gracias. Así que quedó súper bien expresado. Y además de súper bien expresado, claro, porque la audiencia lo que tiene que escuchar es eso, que nosotros podamos expresarlo con claridad y detalle. ¿Qué más? Este movimiento lo que tiene como objetivos es fomentar la educación de medio ambiente, para que nos demos cuenta qué es lo que está mal qué es lo que estamos haciendo mal respecto a lo que utilizamos y que lo estamos utilizando mal, que no se debería. También quiere promover leyes de responsabilidad ecológica, que es para que el Estado se haga cargo de esto. Boicotear el consumo de productos dañinos para el ecosistema. Esta contaminación nos afecta demasiado a nosotros, ya que se producen enfermedades, distintos tipos de cáncer o alergias, y afecta mucho a los niños, ancianos y personas con enfermedades. Tenemos acá un compañero que está como ahí, inquieto. ¿Me vas a entrar ahora o después con lo de Greenpeace? Bien, listo. Sí. Bueno, en los últimos días estuvimos viendo una noticia sobre el incendio del Amazonas, pero antes de pasar a eso, quería explicar un poco, ¿no?, qué es el Amazonas. El Amazonas es una selva tropical, es la selva tropical más grande del mundo. Abarca Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana y Surinam. Uh-huh. Es también llamada el pulmón verde. Uh-huh. Sin ayuda de este, el aumento de dióxido de carbono empeoraría el calentamiento global, por lo que habría temperaturas más altas y una peor calidad de vida para los humanos. Entonces el compromiso no tiene que ser mundial, ¿no? No de solamente un país como Brasil, donde está localizado la gran mayoría de la Amazonia, ¿no es cierto? Vos recién explicabas algunos límites que son políticos, ¿no? Pero bueno, como geografía y como interés global, ¿no?, tendrían que estar involucrados todos los países. Y frente al incendio, solamente un país creo que mandó helicópteros hidrantes, como fue Bolivia. ¿Sí? Sí. Bueno, con respecto a lo que estamos hablando del Amazonas, buscamos una información, o sea, una noticia que decía que este aumento de los incendios en el bosque Amazonas se debía a la deforestación y no a la temporada seca, como sostenía el presidente de Brasil. Uh-huh. Bueno, estos incendios se iniciaron con los agricultores que buscaban limpiar su área para poder cultivar. Estos incendios, que empezaron como una práctica de los agricultores, se expandió arrasando todo a su paso y amenazando a zonas pobladas, convirtiéndolo en un círculo vicioso a todo esto. Zonas pobladas, hablamos de todos seres vivos, ¿no? Porque sí. Plantas, animales y personas. Pero sí, bueno, como por ejemplo los indígenas, por ejemplo. Exacto. Que ahí. Y los indígenas con mucha conciencia de quiénes son. O sea, esto de la dominación que planteamos al principio del programa, no sé si lo pudieron escuchar, ¿no? O sea, de que algunas personas se sienten más poderosas que otras y en función de eso vulneran los derechos del resto. Sí. Sí. ¿Qué más? El incendio del Amazonas no solo afecta a los animales, las plantas o los grupos indígenas, también a nivel mundial, ya que es un gran suministro de carbono. Si los bosques disminuyen, el dióxido de carbono aumenta y esto no nos haría muy bien a nosotros, ya que lo esencial que nosotros tenemos que tener sería el oxígeno. Tal cual. Que se produce por la fotosíntesis de los árboles. Tal cual, tal cual. Nos pasa a veces, ¿no?, que los que vivimos en la ciudad decimos, ay, que llegue el fin de semana si nos escapamos a algún lugar donde haya plantas y... Bueno, sí. Porque, a ver, a veces uno lo dice por relajar la vista o relajarse uno, pero ese relajarse tiene que ver con el oxígeno, precisamente. Y hay una organización que ustedes estuvieron investigando, que es Greenpeace, que ayuda, ¿no?, muchísimo a esto. ¿Quiénes están así como destacándose en relación con esta investigación? Ahora se acercan a los micrófonos. Sí. Bueno, hola, me llamo Alberto. Bien cerquita del micrófono. Yo voy a hablar de Greenpeace, de lo que es. Bueno, es una organización, una ONG Sí, hay varias. ¿Por qué se decidieron por Greenpeace? ¿Porque es la más conocida? ¿Porque es la que a lo mejor es más combativa? ¿Qué les llamó la atención? Nosotros elegimos Greenpeace porque es una de las más conocidas y también de las de los métodos muy arriesgados que toma para defender el medio ambiente y los animales. Sí, yo recuerdo una expedición que hacen en un barco en Rusia y bueno, dos de las personas de Greenpeace terminan en el mar y son rescatadas por el gobierno ruso, bueno, y fueron encarceladas. Bueno, tuvo que haber una presión internacional para que fueran liberados, ¿no es cierto? Porque ya como cayeron en aguas territoriales rusas, se regían por las leyes rusas, ¿no? Y bueno, fue bastante complicado, digo, una de las más simbólicas, ¿no? Por el hecho de que algunos buques tiran al océano determinados combustibles que no tienen que estar. ¿Sí? Sí. Bueno, como decía, Greenpeace es una ONG ambientalista cuyo objetivo es proteger al medio ambiente, llevando a cabo campañas. También busca disminuir la contaminación y acabar con el uso de la energía nuclear. Ahora yo le quería comentar sobre la campaña contra la contaminación, sí, que Greenpeace está trabajando para crear un mundo libre de contaminantes peligrosos contra nuestra salud y nuestro ambiente y el medio ambiente. Y para eso lleva a cabo una serie de propuestas, que ahora les voy a comentar una, que es un sistema de producción limpia para que las industrias no contaminen a lo largo de todos sus procesos de fabricación. Y otra de las campañas de Greenpeace es el Amazonas, de lo que estaban hablando mis compañeros. Lo que hace para eliminar la degradación y deforestación de esta zona es presionar a las instituciones, demandar una ley de deforestación en Brasil e investigar sobre el territorio, establecer alianzas con organizaciones y pueblos indígenas y promover a los ciudadanos hábitos de consumo responsables. Sí, sí, sí. Y la verdad que a veces tanto las campañas o el trabajo que hace Greenpeace es realmente arriesgado, porque una cosa es pensarlo desde acá, desde el centro del corazón de Buenos Aires, donde bueno, hay leyes que se cumplen, y después es pensarlo en otros países donde no importa, ni a veces en ciertas regiones se vulneran muchísimo los derechos de las personas. Y bueno, ellos a veces terminan muy maltratados, ¿no? Por eso cuando vemos organizaciones como Greenpeace, hay que tratar de ayudarlas, ¿no es cierto? De colaborar, de estar ahí con lo que se puede. Exactamente. Bien. Bueno, ¿tenemos un tema musical o algo más para decir? Porque tenemos el otro bloque de los chicos para finalizar el programa y tenemos muy pocos minutos. Sí. Quería mandar un saludo a mi mamá y a mi hermano, que me están viendo. ¿Te están mirando? No, acá no, bueno, te pueden mirar. Bueno, me pueden escuchar. Ah, muy bien. Luciano Pacheco y Verónica Martó. Bueno, mandamos saludos a todos los papás, todas las mamás, todos los familiares de los chicos de tercer año de la escuela número 1 de Distrito Escolar 7. Y vamos al siguiente tema musical, así pasan los otros chicos. Sí. ¿Cuál es el que tienen preparado? We are the world. We are the world. Escuchamos. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter than ever. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Los grandes representantes de la música de los años 80 en Estados Unidos haciendo una campaña a favor de los derechos de los niños. Y acá, bueno, vamos a seguir con la música. Sí. Y bueno, se presentan las chicas y los chicos. Agustín Matera, soy yo. Brenda Montanz. Yo me llamo Salvador Sotile. Bueno, me van a decir de nuevo bien el nombre porque lo dijeron muy rápido y yo no escuché bien. Dale. Yo me llamo Oriana Montanz. Oriana, ahí está. ¿Y el caballero? Salvador Sotile. Ay, Salvador. Me encanta ese nombre. Agustín Matera. usted ya lo había dicho bien, no importa, bueno, dale. Y acá lo pensamos ahora, estos temas que estuvimos trabajando, pero en sentido musical, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué tenemos para decir? Y bueno, vamos a hablar del tema musical, ¿no? De los años 70, 60, pero bueno, para hablar de esto hay que dar, ¿no?, un origen. Sí. Y esto se origina en la guerra de Vietnam. Sí. En el 61, 63, y bueno, esta guerra fue una guerra con que se violaron muchos derechos humanos y uh-huh. fue bastante mala para los vietnamitas, para los estadounidenses y uh-huh. para todos los que estaban en esa guerra, ¿no? Los soldados eran muy jóvenes, sí. Había mucho racismo, ¿no? A las tropas de soldados de color negro se sí. les mandaba al frente, a la frontera, a morir, sí, básicamente. Sí, sí. Y los campesinos que vivían en el campo de batalla también eran las niñas campesinas eran violadas por soldados. Uh-huh. Fue una guerra, podríamos decir, de, sí. de los sectores más segregados de una cultura con los sectores más postergados, claro. de otra, sí, ¿no? Totalmente. Y nada, con muchos efectos colaterales, como se suele decir, claro. Metafóricamente, pero esos efectos colaterales tuvo que ver con la prueba de armas químicas, ¿no? Sí, sí, sí. Estos gases que se largaban en toda la selva y uh-huh. mataban a las plantas, a la naturaleza, y la gente empezaba a tener cáncer, ¿no? Uh-huh. Y los mismos soldados que sí. llevaban esas armas, que no sabía también que llevaban, claro. morían de cáncer. Exacto. Cuando volvían de la guerra. Uh-huh. Y bueno, al pasar todo esto, ¿no?, se empezó a protestar, ¿no?, porque la guerra no tenía ningún sentido, era esta mentalidad uh-huh. estadounidense de matar comunistas. Sí. Y como la gente empezó a darse cuenta de eso en el 65, 70, uh-huh. se empezaron a protestar la gente de Vietnam, la gente de Estados Unidos, con el nombre de hippies, ¿no? Con sí. este movimiento pacifista, y acá se origina, ¿no?, toda esta cultura. Uh-huh. Sí, y bueno, justamente eso que... lo que comenzó como unas simples protestas después se convirtió en una gran contracultura, o se uh-huh. le dice contracultura o tribu, uh-huh. que incluía un montón de... De aspectos, sí, hasta inclusive los alimenticios. Sí, sí, condimentos sí. de todo tipo, artísticos, estéticos, sociales. Bueno, con respecto a la música surge ese subgénero del rock que se llama rock psicodélico, que nace con la intención de tratar de representar un poco el efecto que tenían las drogas psicodélicas, que eran muy usadas por los hippies uh-huh. en la década de los 60, que eran muy protagonistas, influenciaban mucho con respecto a la música. Uh-huh. Sí. Jimi Hendrix fue uno que más hizo esto de rock psicodélico, ¿no? Con tantos solos, incluyendo tanto la guitarra en todas las canciones. Sí. Uh-huh. Sonidos así extravagantes, claro. innovaciones en los instrumentos. O un John Cage, como claro. El sonido, la experimentación del no sonido. Claro, ponele. Entonces son discos sin sonido. Sí, el guitarrista sí. de Black Sabbath sí. usaba cuerdas del banjo y las ponía un tono sí. abajo, ¿no? Esto venía también de la mano con esto de nuevos sonidos. Uh-huh. Rompamos las reglas porque las que hicieron hasta ahora no sirven. Claro. Y entonces transitamos una etapa de mucha experimentación, sí, de claro. todo sí, tipo. Exacto. Que bueno, también tuvo su parte buena y su parte complicada. Sí, como todos los excesos. Sí. Suelen irse un poco de las manos. Casi exacto. todo. Jimi Hendrix se murió de una sobredosis. Tal cual. El cantante de Doors también. Uh-huh. Y bueno, y nosotros íbamos a pedir un tema musical que es uno de John Lennon, que es a ver. Explícito en la letra, que se llama Give Peace a Chance. Dale, sí. démosle una oportunidad a la paz. Uh-huh. Que bueno, es clarísimo con este tema. Y bueno, y después con el tema de la sociedad, ellos estaban totalmente en contra de... los estereotipos y las claro. costumbres conservadoras que venían de un origen religioso. Claro, no había género sexual, todos eran exacto. madres y padres y hijos. Entre los todos. Roles de género los rechazaban, los tabúes también. Uh-huh. Campamentos habían de hippies viviendo la vida, ¿no? Bueno, por ejemplo, al lado de casa cuando yo era chica, en el 79, les estoy hablando, en plena dictadura militar, sí. eso, viene a vivir una familia hippie, ¿no? Y a mí me asombraba, por ejemplo, que, por ejemplo, nada, recibían amigos y amigas y demás, y todos eran un beso en la boca. Pero, no, o sea, no tenían una relación sexual entre esas personas, claro. o por lo menos no era algo explícito. Y entonces estaba todo bien, ¿no? O sí, sea, sí. Y yo decía, ¡ah! ¿No? Claro, y, no son pareja, pero no, claro. simplemente ellos practicaban el amor libre, que exacto, era como cualquier persona que amás. Tuve una familia hippie. Ajá. Mi abuela era bastante hippie y no sería mi abuelo, pero bueno, el padrastro de mi madre también en la época de la dictadura tenía barba enorme, camisas, claro, coloridas. Y mi mamá iba a la escuela. Vos sos el más normal, tenés unos aritos nomás. Sí, sí. Yo salí. No, es un chiste, hippies, por favor. No lo vayan a tomar a mal. Sí. Bueno. Y bueno, eso, que se rebelaban en contra, claro, de lo que era considerado elegante, dejándose los pelos largos, las mujeres no se depilaban. Uh-huh. Que después eso, bueno, lo tomó el movimiento feminista, está muy relacionado. Uh-huh. Todo esto va de la mano. Bueno, y acá la compañera, Oriana. Bueno, no solamente iba todo de la mano con el amor, la compañía, el amor libre y todas esas cosas, sino que también hubo una parte oscura de todo este lado, de que el abuso de las drogas por una persona, que fue Charles Manson, llevó todo a otro lugar, ¿no? A otra vista. Que era, fue un criminal sectario, sí, que usaba de las drogas para manipular a la gente. Uh-huh. Nada, para que cometan asesinatos por él. Y nada, fue conocido como un asesino en serie que creó una familia que se llamaba la familia Manson, que uh-huh, metía a personas, sí, a manipular por él. Uh-huh. Claro, aprovechó todo este movimiento, sí, sí, de lo libre, el LSD, y bueno, lo manipuló. Claro, y las críticas, mira, llegan hasta la actualidad, porque Roman Polanski, un cineasta norteamericano que está viviendo en Europa, ahora fue muy criticado por Lucrecia Martel, una cineasta argentina, a la hora de la entrega de premios en un festival de cine, claro, que es el más importante, bueno, de, por lo menos de Europa. Así que sí, hay que decir lo que está bien, claro, y lo que está mal. Él tenía, creo, una acusación de violación. Exacto, exacto. Pero quiero decir que hasta las implicancias de lo que está bien y de lo que está mal, en este caso vinculado a este caso de Charles Manson, siguen hasta reflexiones, claro, sobre el presente. Sí, obvio. ¿Eligieron tema musical como para...? Sí, para finalizar habíamos elegido Helter Skelter, que es de, sí, los Beatles, porque, sí, estaba relacionado con... Era el tema que Charles Manson estaba fascinado con ese tema y él creía que los Beatles le dejaban mensajes ocultos a él relacionado con los asesinatos, claro, y toda su mente distorsionada, claro, que tenía. Él quería ser un músico famoso, uh-huh, muy famoso, y bueno, no. Le salió el tiro por la culata. Bueno, básicamente. Por varias culatas, ¿no? Porque sí, sí. En función de eso ha muerto mucha gente. Bueno, lo escuchamos entonces. Les agradecemos acá a las chicas, lo vamos poniendo de cortina y eso para hacer los saludos finales. Le damos gracias en primer lugar a las profes que trabajan con ustedes en la escuela, en este caso la profesora Patricia Ambrosio. ¿Quién más estuvo preparando? La profesora de radio también. Ah, muy bien. Pero yo no sabía, Analia Pauso, que es nuestra productora. Analia. Acá en piso trabajó también con ustedes en la escuela. Sí. Perfecto. Bueno, buenísimo. Lucas Braunesek está acá en la radio haciendo los controles, pasando la música, que ahora la va a subir un poquito más. Eva González García conduciendo el programa. Y Mariano Molina, Néstor Cortés, haciendo que todo esto de Rec y Hora Libre sean posibles. Hasta la próxima. Chao.